Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Llega a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh faced, I'm dressed as kind of sad. Attitude, you know I won't get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches Berriozar, buenas noches Comarca, bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos de Yemai, saludos a toda la gente que nos sintoniza a través ahora del 100.8 de la FM y lo hace por supuesto a través de internet en cualquier lugar del mundo. A través de la página de guskiplaza.net, ya sabes que ahí clicas en el logotipo de la radio y nos puedes escuchar allá donde te encuentres. Los saludos también de Álvaro DJ, compartiendo juntos el 50% del programa, es decir, en total si nos juntamos el 100%, así que 120 minutos con lo mejor de la auténtica música de baile. Tenemos hoy a Juan Magán, tenemos a David Guetta. Tenemos a Doctor Bellido y atención porque finalizaremos la primera parte del programa con una novedad importante. No te digo nada más. Está extraída esta semanita, o sea que ha salido fresquito, fresquito, ¿eh? Está caliente, como se suele decir, en el ardor radiofónico. Y a partir de las 10 de la noche pues escucharemos parte de la sesión que vas a poder escuchar el día 1 de marzo en la fiesta de los Cubas. Así que tenemos un programa completo para que tú, yo, DJ Mai y un montón de gente lo podamos disfrutar. Así que enseguida, si os parece, arrancamos el programa de esta noche. Viernes 21 de febrero, si nos escuchas en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Sábado 22, domingo 23, si nos escuchas en redifusión, en repetición un poquito más tarde, de 10 hasta la medianoche. Así que, si te parece, arrancamos ya con el primer tema de la noche que nos lo presenta. Por supuesto, DJ Mai abriendo fuego. Aquí, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, porque esto es Berriozar está de fiesta. Y comenzamos el programa de hoy de Berriozar está de fiesta con el señor Juan Magán y Speedway, con el tema Lo que me pasa, aquí en el 100.8. Juan Magán. No. come get a little closer. Oh baby, me excita tu sexy boquita. It just feels so right. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez. Electro Latino. Yeah, it's how we do it, you gotta pop it, all day and every night, let's pop it up, let's pop it up, Allen Carter, Dino Brown, dip it up, come on. When I love you more and more, when I keep you all so close, it's not easy, not easy, but I love you all so much, always need your tender touch, it's not easy, it's not easy, love me for you tender. Love me, baby, you live in my heart. Love me for your tender touch, makes me want you. Love me, baby, don't play with my heart. You make my soul sing love. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. You make my soul sing. Gran temazo el que te estamos pinchando ahora mismito, de manos de Allen Carter and Dino Brown, con este Love My Boy. Uno de esos temas que no te dejan quieto, Movimiento, hay mucho movimiento de caderas, movimiento, mucho movimiento de pies. Y es que esto no ha hecho más que comenzar. Berriozar está de fiesta y lleva solo sus primeros minutos de programa. Love Me Boy, Allen Carter and Dino Brown. Y esto continúa, esto que no para la tralla, sigue aquí, en Berriozar, está de fiesta. Actualidad es Berriozar está de fiesta, bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos, Álvaro DJ y DJ Mai.

Magán y Neyo Akon, el remix This Play Hard, uno de esos auténticos temazos que nos trae. I can hear you when you call my name, and you whisper a million miles away, like a shooting rocket in the sky. If you touch, I feel that I can fly. Señora Elena con el tema Hypnotic. Sabes que lo puedes encontrar en el Blanco y Negro Hits 2013. Dentro de ese recopilatorio te puedes encontrar grandes temas como este que estamos escuchando. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Yo que tú no me lo perdería, yo que tú continuaría contigo, así que no te vayas, porque esto es Berriozar, está de fiesta y cada fin de semana tenemos preparado para ti nuestra discoteca particular, la discoteca particular del 100.8 de la FM. Ey, y esto que continúa, no lo olvides. Elena, Hypnotic, dentro del Blanco y Negro Hits 2013, te lo recuerdo. O si lo quieres escuchar, está incluido en ese recopilatorio. Continúa, estás en Berriozar, está de fiesta. Y ahora, con La La Land y Time Not, con uno de sus grandes temas. Welcome to La La Land. It's not all about the money, not all about the fame. Not all about the money, money, money. La, la, la, it's la, not la. All about the money, not all about the fame. Timothy. Baby girl, let me holler at you. I know you see these scars fast too, but take a minute, let me explain. Need somebody who'll ride when times change. Could you be the one to ride a shotgun and hold my heart? You the right one. See when everything fades, you'll be right there. No blinded by the stars and bright glare. You will get a girl, but you ain't like that. I see you different, I like that. See the money in the cars don't mean a thing. It ain't about the fame, it's all a game. Continue to hold my pain, be true to your man. Just stick to the plan, wanna give you my last name. Gonna show you I ain't playing. Yeah. All about the money, not all about the fame. Not all about the money, money, money, money. Yeah. It's not all about the money, not all about the fame. Not all about the money, money, money. It's not all about the money, not all about the fame. See, I don't really care, I didn't really don't need a thing. I just need you by my side. Don't you ever go away. I'll do anything, I want you to stay. flashy things and the high life, but I'm not the type of girl that you can buy. You gotta love me with your heart, heart, boy. 'Cause I've been true from the start, start, boy. No, no, no, no, things get with me in the lane. I like it when you spend your time on me. Gran tema el que nos ha presentado DJ Mai de manos de La La Land y este Timati, claro que sí, ese clásico Not All About Time Money. Oye, ¿y qué te parece si continuamos y nos vamos con una chica? Nos vamos con una tal Medina y es el remix del tema You and I. ¿Te suena, no? Los principios de la canción te suenan a ella, a Medina, con este You Are My. Berriozar está de fiesta. Esto es viernes. Esto es fiesta. Thank you. de 9 a 11. Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Esto es viernes. Esto es fiesta. Esto suena a Berriozar está de fiesta. Esto suena a DJ Jump y Jenny D con Loving Gone. Claro que sí, DJ May. Esto suena a fin de semana y esto suena a Berriozar está de fiesta. Esto suena a Berriozar y Ratia. Esto suena a whiskyplaza.net. Esto suena a ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Como el que nos pone Alex Gaudino and Tabu. Con este I Don't Wanna Dance. Sonando para ti y solo para ti. Desde los estudios más calientes en un fin de semana noche, como son los de Berriozar y Ratia. De 9 a 11, Berriozar, fiesta, ¿y te lo vas a perder? ¡Oye! ¡Papayo! Dice, con el doctor Bellido, tú sabes, vamos a dedicarle esta canción a todas las mujeres de este planeta. Lo conoces de sobra, lleva un montón de años en esto de la música y haciendo grandes y buenos temas. Hablamos del señor Doctor Bellido, que ahora se ha juntado con Papa Joel para deleitarnos y para hacernos bailar con este auténtico temazo, este auténtico pelotazo. Señorita, que lo disfrutas aquí en Berriozar, está de fiesta tu programa de música de baile. Oye, y esto continúa, ¿no, DMI? ¡Claro que sí! ¡Vamos con algo auténtico! Nos vamos con este señor, DMI, te lo presenta. Y ahora nos vamos con el regreso de Borja Rubio, con uno de los clásicos, Ritmo Tropical. Lo escuchas aquí con Álvaro DJ y DJ Mike. El pequeño gigante. Vamos a bailar al son de Ritmo Tropical. Yo quiero que te pegue, pule como lo sabe hacer. Para formar yo y yo un ritmo tropical. Y que me abraces y bailemos juntos a la vez. Para formar tú y yo un ritmo tropical. Dale, abrázame que no te siento. Yo quiero que yo quiero que te pegue fuerte como lo sabe hacer.

You know, Rodríguez, Miss Martin, este es el agua el flaquito, ¿ok? De Buenos Aires para España y de España para el mundo. Are you ready for this? Díselo, Rodríguez. Put your hands up, dale. Dice la la la, dice la la la, dice la la la. Solo para ti, para mí, ¿ok? Noche de luna llena, tumbados en la arena, yo te quiero besar, ay, ay, ay, ay, ay. Mi amor es verdadero, tú sabes que te quiero, te digo la verdad, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si ¿Sí sabes que yo soy solo para ti, mami? Dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la. Dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la, dice la la la, pa'l mundo entero, Marrón DJ, que reviente la pista, ¿ok? Llévame hasta la locura y tú eres la reina del mar. de su corazón hay que pagarle renta. Yeah, yeah, yeah. acercas, mami, lo reza. Manos arriba, empieza la fiesta. Si no eres drogada, será mi ligresa. Números grados, pegados, cuerpo caliente, el tuyo mojado. La música alta que llega y verano. Saltamos, ya estamos y siempre bailamos. Motiva. Marru DJ. Tus ojos me embrujaron fácil, mami, desde lejos. Te invito a coger mi mano y jugar un juego. Mamá, disfruta sin usar el corazón. Eres para mí, niña

Mi reina, y por eso grito a los cuatro vientos.

te pones loca. Como yo cuando mira, camina, I love you vampira. Tú sei la mía bambina, he hecho un meneíto que levante un cura. Esto es locura con el swing de Cuba. A lo loco, a lo loco. Vamos a comernos poco a poco. A lo loco, a lo loco. Tú me chocas y yo te choco. Llena la vida como yo de locura. Vuelve loca tu cintura. Muévelo, siéntelo. Aquí los chiflados somos dos. Vamos a hacer la noche loca. Vamos a hacer la noche loca. Maru DJ. Vamos a hacer la noche loca. Loca, loca, loca, loca. Una desquiciada con el acordeón. Thank you. que contigo es diferente. En mi vida ninguna más. ¡Suba! Esto es Destiny Call. ¡Suba! Casi a las 11 de la noche, si nos escuchas en riguroso directo y viernes, acercándonos a las 12, a la medianoche, si nos escuchas el sábado y el domingo. Y es que ya estamos poniendo el punto y final a una nueva edición de Berriozar está de fiesta. Hoy con esta sesión especial, como puedes comprobar, del señor DJ Marru, uno de los auténticos DJs que habitualmente pues nos traen una sesión para que la pinchemos aquí en el 100.8 para que tú la disfrutes al otro lado del receptor. O ya sabes, si estás en internet lo puedes hacer en euskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Recuerda que en 7 días volvemos. Algún día te vuelvo a ver, revivir en las cenizas, compartiendo contigo lo mejor de la música de baile en unos nuevos 120 minutos. O lo mejor, lo dicho, de la auténtica música de baile. Los saludos de DJ Mai, quien te ha estado presentando temas, quien te ha estado pinchando varios temas. Y los saludos de Álvaro DJ, quien te habla. Entre otros, hemos escuchado a Juan Magán, a La La Land, a Doctor Bellido, a por ejemplo, a Scala con DJ Buxi. Y también ese auténtico temazo, esa novedad de Os Almirantes y Latin Fresh. Con el tema Hola Mami. Familia. Revivirán las cenizas de aquel amor. Dicho que ha sido un placer haberte acompañado. Volvemos el próximo viernes, el próximo fin de semana, con más música de baile, nuevos 120 minutos. Y nos vamos a quedar con una mujer. El tema Neon Light está incluido dentro de lo que es su último larga duración. Hablamos de Demi Lovato. Dicho, nos vamos con ella, volvemos en 7 días. Adiós, a disfrutar de la buena música de baile. Y en 7 días, aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia, más música de baile. Right now, shining like stars, 'cause we're beautiful, we're beautiful.